tenido tiempo ahí de levantando, consiguiendo máquinas, organizándonos, ¿no? Es un proyecto que llamamos La Maleta, es un proyecto que justamente nace desde APAAT, pero también está apoyado desde la Municipalidad de Lago Puelo. Y lo que nosotros hacemos ahí es un taller de reciclaje, donde tomamos, por ejemplo, sachets de bolsa, es lo que tomamos ahora y hacemos un producto, hacemos reciclaje, y tenemos diferentes procesos dentro donde transformamos estos sachets de bolsas, estos sachets de leche en bolsas de compras, ¿no? También con un super bolsillo pintado con los chicos, tenemos este producto y es lo que realizamos más o menos dentro del taller, ¿no? Y ahora estamos en un proceso que nacen unas capacitaciones que de diferentes grupos de APAAT, y uno es el nuestro, donde vamos a capacitar a diferentes personas, estamos invitando a que gente que tenga ganas de participar de este proyecto. Es un taller integrado, es un taller también, es un espacio de contención, donde hay gente con y sin discapacidad trabajando en unión, y lo que estamos haciendo, y esta capacitación que dura 4 meses, lo que vamos a hacer es enseñarle a las personas, ¿no?, como todo este proceso que realizamos desde que llega el sachet, digamos recién lavado, pero directo de las casas de las personas, y cómo vamos transformando esto que para otros es basura en un producto rentable que se puede vender, que se puede promover, y que no solo promueve el medio ambiente, sino que también esta unión en el trabajo, ¿no?, de diferentes tipos de personas con diferentes capacidades, y que podemos lograr un trabajo en unión, un grupo, y también, ¿no?, ese espacio de confianza en el marco en el cual trabajamos y realizamos este proceso de producción laboral integrado. Así que, bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo ahora. APAAT también tiene otros talleres, ¿no?, que están con los que también estamos como observando nuevos productos para interactuar con estos otros talleres también, en el cual estamos pensando, no sé, hay un taller, por ejemplo, está Entre Surcos, que tiene un poco que ver con siembra, y estamos pensando a ver cómo hacemos macetas o almácigos hechos de tapar, como nuevos productos y nuevos proyectos también que estamos gestando, ¿no?, dentro de esta capacitación, que también tiene su lado creativo, ¿no?, como por un lado lo que nosotros ya venimos haciendo, y por otro lado como despertar un nuevo espacio creativo y de creación para nuevos productos, y para también poder ver esta posibilidad de qué hacemos con estos otros elementos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, en eso estamos, un poco un juego y un poco también a través del juego integrarnos, ¿no?, en la sociedad y poder encontrar un desarrollo laboral para todos. Así que bueno, en eso. Camila, en eso, ¿y la capacitación dónde se realiza y en qué horarios? Bueno, les cuento un poco eso. Nosotros estamos ahora en el Zoom de Isla Norte, en Lago Puelo, y tenemos 2 horarios en los cuales estamos desarrollando este proyecto, ¿no? Están los lunes a la mañana de 9:30 a 12:30, y luego los martes de 4 a 7. Esos son los 2 espacios que tenemos en el Zoom, y en los cuales, bueno, estamos ahí abriéndonos. Tenemos espacios un poco más dedicados a la costura, y espacios más dedicados, ¿no?, a todo lo que es el resto del proyecto, limpieza, orden, desarrollo, pintura, y también estamos sobre todo capacitando mucho en la costura de lo que de la parte que lleva esta bolsa, ¿no?, para que también haya más operarios, que es la parte un poco más compleja del taller, pero que bueno, que muchos chicos ya empezamos, de hecho ya llevamos 2 martes como en esta parte más específico, y ayer tuvimos otro encuentro, y nada, es súper lindo ir viendo los resultados y cómo uno va encontrando las capacidades que de repente ellos mismos o los chicos no, wow, como que quieren pero no saben, y no saben si pueden, y bueno, es ir superando todos los obstáculos y demostrándole al ser, ¿no?, generando más confianza en el ser y desarrollando nuevas aptitudes. Un muy lindo trabajo. Nosotros, ya me involucro en el proyecto. Necesitamos ampliar la producción, o sea, para que realmente las personas que participen puedan realmente vivirlo y sentirlo como un proyecto de trabajo. de tal manera que también les permita mejorar sus ingresos, necesitamos ampliar la producción. Así es que quienes quieran sumarse para participar, esta es la oportunidad, porque no solamente van a aprender cómo costura, van a aprender a utilizar y trabajar con estos elementos, sino también ser parte de un proyecto que tiene esta función, digamos, social, de integración, de crear un espacio de trabajo alegre y donde cada uno la va a pasar bien, sino también que ese trabajo se vea retribuido por un ingreso que va a depender de la producción que el grupo realice, ¿no? Es un poco esa la otra parte. Sí, sí, totalmente. La idea es ampliar un poco esa, primero como capacitarnos bien para ir también desarrollando y ampliando esta capacidad de producción, ¿no? Uh-huh. Perfeccionándonos, porque al perfeccionarnos en ciertas herramientas o en ciertos equipos podemos después también producir mejor y también lograr ingresos. Uh-huh. Todo lo que se va vendiendo de las bolsas se usa para material y cuando se puede se reparte un poquito entre el grupo comprometido que trabaja. Uh-huh. También quería traer algo más que me parece súper importante, que invitamos a todos, realmente a toda la sociedad a participar reciclando los sachets, juntándolos, separándolos y lavándolos, por favor, ahí en ese momento para que no lleguen sucios y con muy mal olor, que bueno, que no es agradable para nadie, ¿no? Sino que bueno, una buena enjuagada, una buena limpieza, abrirlo y poder recolectarlos, nos pueden avisar, también los pueden llevar en la farmacia Caos, en Lago Puelo hay un buzón en el cual pueden dejar y estamos abriendo nuevos puntos en el Bolsón que pronto también vamos a informarles a todos para que también toda la comarca no pueda ayudarnos con este reciclaje de los sachets de leche o yogur. Bien, y las bolsas están disponibles cuando organizamos ferias, también hay un comercio en Lago Puelo, Cuatro Elementos, que tiene las bolsas para quienes las puedan adquirir. Realmente son bolsas fuertes, son impermeables, son bonitas y permiten reciclar, reutilizar estos elementos que a veces, como vos decís, van directamente a la basura. Bueno, sí, Cami, cual. Te agradezco un montón la comunicación. Vamos a poner a disposición la información para quienes quieran incorporarse a estos talleres de capacitación y esperamos volvernos a conectar para que nos cuentes cómo avanza el proyecto. Sí, de todas maneras. Muchas gracias por la invitación, Patri, y bueno, muchas gracias por tu colaboración en el proyecto, porque es indispensable y maravillosa, ¿no? tu energía y con lo que participás. Así que bueno, yo creo que somos un equipo como con muchas ganas y con mucho amor desarrollando este proyecto. Así que bueno, están todos los que sientan invitados a participar, a acercarse, a conocer. Pueden llamar ahí mismo a la radio o acercarse al Zoom de Isla Norte en los lunes o martes, ¿no? Llamar, bueno, también tenemos una página en Facebook la cual pueden visitar y ver las bolsas, que es La Maleta. Pueden buscar ahí La Maleta APAD y ver de qué se trata estas bolsas que estamos realizando, ¿no? Y era el grupo también dejando. Uh-huh. Así que eso, Patri, muchas gracias. Bueno, buenísimo. Y un abrazo. Un abrazo, que estés bien, hasta luego. Un besito a vos también.